¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estamos en directo hablando de la Thermomix, del accesorio de los accesorios. Si yo tuviera que escoger dos accesorios fundamentales, uno de ellos sería mi reloj Casio y el otro sería la Thermomix. Y yo no sé si a estas alturas de la vida hay alguien que no sepa qué es la Thermomix. Damos la bienvenida al señor Manu Wire. La Thermomix es ni más ni menos que un accesorio de cocina. Es decir, es un electrodoméstico que parece una licuadora más grande y no es un electrodoméstico barato. Ronda los 1.000 euros. Vale su dinerito. Ahora os digo, la pregunta si vale la pena. La respuesta enfática es sí. Personalmente a mí me vale la pena y mucho. Cuando a veces oigo que hay alguien que tiene una Thermomix y me dice que no la usa mucho, no, y es que no la uso mucho, se me abren las carnes. Porque vaya cosa interesante, útil, práctica. Desde que llegó la Thermomix a mi casa, no es que cocine mucho más, cocino muchísimo más. Y dependemos de la Thermomix. Hasta el punto, os digo una cosa, hasta el punto de que hablamos de llevarnos la Thermomix de vacaciones. Y tengo muchos amigos que se llevan la Thermomix de vacaciones. No es para menos. No es para menos. Es que es muy útil. Bueno, la Thermomix está compuesta, es un dispositivo multiusos que tiene un peso electrónico fundamental. Tiene un vaso que tiene, creo que son 2 litros, litro y medio, 2 litros. Luego tiene un canastillo o cestillo dentro, una hélice, porque tiene unas aspas, ya que la Thermomix tiene la función de trituradora, licuadora, de todo. Y tiene una fuerza que aquello, te puedes meter una vaca y hacer un batido de vaca. Es decir, la fuerza que tiene la Thermomix es enorme. Y luego encima del vaso, tiene una tapa y le puedes acoplar lo que le llaman la bandeja Varoma, que es una bandeja que puedes utilizar para cocer cosas. Además, la Thermomix, las nuevas modelos de Thermomix vienen con una serie de recetas electrónicas y yo tengo el modelo, no tengo el modelo último, tengo el modelo anterior, que tiene un dispositivo que es una antena Wi-Fi que te permite conectarte a una especie de Spotify de recetas que ellos tienen, que está realmente bien. El dispositivo se llama Cook Key, la llave Cook, cocinero o cocinar, y key, llave. Y luego el Spotify de recetas se llama Cookidoo. Son interesantes las recetas de la Thermomix, son esenciales. Bueno, cuando adquieres la Thermomix te viene un libro de recetas básico, que es un libro bastante completo, que viene un montón de recetas y vale la pena hacerlas todas. Y claro, como todas las recetas están pensadas para la Thermomix, puede ser el tío más inútil del mundo que la receta te va a salir perfecta. Pero perfecta, en serio. Es decir, tú, la Thermomix tiene una pantalla que te va guiando, te va diciendo, ahora echa 2 ajos, ahora echa aceite, ahora pon a tanto temperatura. Pues puedes regular la temperatura. 70 grados, 80, 100 grados, 120 grados. Ahora gira la velocidad de las aspas, tanto. Y lo tienes tantos minutos. Bien, ahora añades 100 gramos de harina. O sea, tú obedeces. Tú no tienes que pensar, tú tienes que obedecer, seguir las instrucciones y la receta te sale deliciosa. No se te pasa, no se te pega, sale perfecto. Y luego puedes hacer varias comidas a la vez. Yo tengo mi buen amigo Iván, oyente de este podcast, que dice que sus hijos ya son tan hijos de la Thermomix que no preguntan cuándo está lista la comida. Ellos preguntan, ¿ha pitado ya el chisme este? ¿Ha pitado ya la Thermomix? Y diciendo ya, porque te da tiene un avisador acústico, un pitido, que te dice que ya está listo. Las recetas que yo tengo en la Cookie, os voy a ponerlos en Cookidoo, perdón, que es el Spotify de recetas, son de todos. Yo tengo recetas favoritas y algunos descubrimientos que son espectaculares, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí 33 recetas que son para repetir. Y os digo una cosa, cocinar no lleva tiempo. Es decir, muchas de estas recetas, dice Ernesto Martín, la Thermomix es la abuelita de estos tiempos. Es exactamente. Me citaba antes a mi amigo Iván, que muchas veces cuando traigo algo de comida a la iglesia y está muy rico, me dice, oye, felicita de mi parte a la Thermomix. Normal, normal. Y luego aparte, si no quieres comprarte o suscribirte al servicio de recetas, hay una página web, que es la página web fundamental, que se llama Velocidad Cuchara. Velocidad Cuchara, que tiene todas las recetas de la Thermomix. Entonces, yo os digo algunas de las recetas que son auténticos aciertos, que son una maravilla. Por ejemplo, cuscús con zanahoria, pimientos y pipas de calabaza. Este es un cuscús que está delicioso, es ligerito, es rápido. Y si te preguntas cuánto tiempo tardas en hacerlo, son 15 minutos. 15 minutos de tiempo total. Dificultad, fácil. Ingredientes: pulpa de calabaza, zanahoria, pimiento rojo amarillo, aceite de oliva cuscús, agua, sal, mantequilla, pipas de calabaza y perejil fresco picado. Que eso no se lo he hecho yo. A veces tengo y a veces no. Salen 4 raciones y son 15 minutos. Es que en 15 minutos tienes hecha una comida que dices tú, esto está de maravilla. ¿Qué más cosas tienes? Bueno, voy a quitar la musiquita, que es un poquito machacante, ¿vale? Garbanzos con fideos y mejillones. Esta es otra receta fabulosa. Tiempo total, 20 minutos. Tiempo de preparación, 15 minutos. Bueno, pues necesitas cebolla, aceite de oliva, pimentón, vino blanco. Un cubito, te dicen 500 gramos de caldo de verduras. Si no tienes caldo de verduras, utilizas los cuadraditos estos de concentrado de caldo. Garbanzos cocidos. Los típicos, el tarro de cristal de garbanzos. Fideos y una lata de mejillones en escabeche. Te sale un guiso de garbanzos con mejillones que está delicioso. Delicioso. Hay una cosa que nos encanta, que es una especie de paté. No sé cuánto de vosotros os gustan los tomates secos o las cosas que se hacen con tomates secos. Bueno, pues este es un paté que se hace con atún y tomates secos. Tiempo de preparación, 10 minutos. Y los ingredientes son atún, atún escurrido, almendras crudas, perejil, tomates secos en aceite, sal, pimienta, vinagre y luego el pan para untar. Y te sale un paté que está ligerito, delicioso. Y esto, cada vez que tenemos gente en casa, triunfa. Bueno, una receta que nosotros comemos casi cada semana, el pisto. Bueno, aquellos que no seáis españoles. El pisto es un guiso de verduras. Es un estofado de verduras. Tiempo de preparación, 10 minutos. Amigos, 10 minutos de lo que tú tienes que estar ahí. Luego eso tarda en total 45 minutos. Bueno, básicamente esto lleva cebolla, pimiento rojo, verde, calabacín y tomate triturado en conserva, aparte de sal, pimienta y eso. Es delicioso. Es un guiso de coger ahí. Si tienes una hogaza de pan, cortas la hogacita de pan, lo medio tuestas y te lías ahí. ¡Uah! Entonces, a la vez que haces el pisto en el vaso, en la baroma, en la bandeja de cocer, pongo 4 huevos, con lo cual hago 4 huevos duros que luego los pico en el pisto y eso está de muerte. Te salen 6 raciones, te sale una buena cantidad. Las raciones, eso sí, las raciones en la Thermomix. Ah, yo soy de mucho comer, ¿eh? Cuando dice 6 raciones, en realidad son 4 raciones. Pero esta es una receta esencial y además muy saludable, porque estás comiendo cebolla, pimientos y calabacines, o sea, y tomate. Con lo cual esto está delicioso. Bueno, el otro día probamos un smoothie, no sé cómo se dice en inglés, smoothie, estos batidos suaves. Un smoothie de piña y naranja al aroma de jengibre, que básicamente lleva jengibre fresco, naranjas, piña. Un yogur natural desnatado, cubitos de hielo y azúcar. Y te sale una bebida refrescante que está maravillosamente rica, deliciosa, fresca, fantástica. Mira, hay un. Las lentejas. Las lentejas salen en la Thermomix de lujo. 10 minutos de preparación, amigos. 10 minutos de preparación. Tiempo total, pues en unas lentejas, 3 horas 45 minutos. A ver. Lentejas, pimientos, zanahoria, cebolleta y luego pimentón, caldito, choricito y agua. Vaya lentejas buenas que hace la Thermomix. Una cosa que nos gusta mucho, el salmón. Hay dos tipos de salmón que hacemos. Básicamente El pescado en la Thermomix es un pescado que se hace al vapor casi siempre. Entonces, hay una receta que es esta que os estoy diciendo, que es un salmón con salsa de balsámico y calabacín. Son 25 minutos de tiempo de preparación son 10 minutos de lo que tienes que estar operando la Thermomix y tiempo de cocinado son 25 minutos, que no tienes que estar delante con los brazos cruzados mirando. Básicamente lleva vinagre, vino blanco, miel, mostaza, Dijon, romero, diente de ajo, salmón, sal, pimienta, calabacines y zumo de limón. Y en la bandeja de vapor, se hacen los lomos de salmón y abajo pues haces los calabacines, ¿no? Que los rayas como si fueran espaguetis y salen muy fresquitos. Y hay otro salmón que hacemos que se hace con mantequilla y eneldo, que sale una salsa y nata o leche evaporada si no quieres usar nata. Y es un salmón que sale con una salsa de eneldo maravillosa. Esto sí es más calórico, ¿eh? Por ejemplo, otra cosa que hacemos parecido al salmón, aunque no es salmón, son uno solomillo con sobrasada y miel. Y esto es una receta, esta es la receta para invitar a tu madre y triunfar. 10 minutos de preparación, amigos. 10 minutos de preparación. El tiempo total de cocción, 50 minutos. Y básicamente, en el vaso haces la salsa, en el vaso grande, y luego arriba coges dos solomillos, los envuelves en papel film, en papel este de plástico de envolver bocadillos, y los pinchas. Los solomillos salen perfectos. Y luego abajo has hecho una salsa, que hacer la salsa prácticamente es casi que echarlo todo y que se cocine, que lleva puerro, cebolla, mantequilla, aceite, vino tinto, una pastillita de caldo concentrado de carne, sal, pimienta, sobrasada y miel. Una salsa que está espectacular. Y tú pones los solomillitos cortados con la salsa de por medio, que la presentación es muy buena, y te sale un guiso maravilloso. La sopa de ajo, una gran fan, yo soy un fan de la sopa de ajo, mi mujer, total fan de la sopa de ajo, 10 minutos de preparación, 40 minutos de cocinado total, pero son 10 minutos. Esto es lo más sencillo de hacer del mundo, o sea, si no tienes nada en casa, y dices tú, es que no tengo casi nada en casa. Bueno, si en casa tienes ajo, aceite de oliva, pan, aunque sea pan duro, y pimentón, y a lo mejor dos huevos y poco más, te sale una sopa de ajo deliciosa que te la tomas para cenar y te vas a la cama cantando ópera. Bueno, a ver, las recetas son innumerables. El otro día, creo que fue para el cumpleaños de mi mujer o para el aniversario, hice un pudín de arroz con leche y galletas de canela. Madre mía, qué cosa más buena. Y básicamente son 5 minutos de preparación, ¿eh? Necesitas caramelo líquido, azúcar, arroz, que lo que haces el arroz es que lo trituras y haces casi una especie de polvo, porque la Thermomix o si tiene una potencia total, tiras de piel de limón, leche, huevos y unas galletitas. Que yo no tenía galletas napolitanas, con lo cual utilicé unas galletas María que tenía por ahí. Espectacular. Espectacular, en serio. Una presentación que parecía aquello repostería profesional. Y luego a mí hay dos cosas que me gustan mucho de la Thermomix y que a veces me invento. Señor Vato, siempre eres bienvenido, compañero. Hay dos cosas de la Thermomix que sigo recetas y otras veces me lo invento con lo que tenga, que son las sopas. Y yo cojo verduras. ¿Qué tengo? Pues tengo calabacines. Tengo por ahí algo de calabaza, de zanahorias, de patata. Me queda un puerro. Bueno, lo troceo todo. Lo meto con agua y me sale una sopa que te mueres. Le echo un cubito de caldo concentrado, de pollo, de verdura, de lo que sea, y te sale una sopa espectacular. Que tienes verduras por ahí que se te van a poner malas. Pues cojo, a ver, a mí me encanta la calabaza. La calabaza me va a dar una cosa deliciosa. Y a veces tengo bolsas de zanahorias que digo, es que se me van a echar a perder. Pues cojo lo que tenga, lo pongo ahí a cocer y cuando ya está cocido, lo pongo a triturar a velocidad 10. Y me sale una crema de verduras que por las noches que a veces no sabes qué cenar y vas a guarrear, coges la sopa de verduras y triunfas. ¿Mañana qué voy a hacer de comer? Pues mira, mañana voy a hacer una cosa que queda fenomenal. Y es una pasta deliciosa. Lo voy a poner para cocinar, que lo voy a hacer ahora cuando acabe el podcast, que tardas 5 minutos en hacerlo. Es que esto es lo grandioso de la Thermomix. 5 minutos. Tiempo total 20 minutos. Y básicamente los ingredientes son pasta, que utiliza Fusilli, los espirales de pasta, aceite, una pastilla de caldo de pescado, ajo, orégano y dos latas de calamares en salsa americana. Esto es esencial. Una lata de champiñones laminados y un bote de tomate frito normal y agua. Y te sale una pasta suave, deliciosa, con los trocitos de calamares, con el puntito de la salsa americana. Es que son 5 minutos. O sea, yo lo pienso, de verdad, el típico tío que vive solo. O la típica familia. Ahora, para una familia numerosa, yo no sé si recomendar la Thermomix porque el vaso se me hace pequeño, a no ser que seáis una familia numerosa que comáis muy poco. Pero para 4 personas me parece perfecto. Y es que, vamos, a mí a veces no me da tiempo a limpiarla, a veces no me da tiempo a poner el fregaplato porque no lo tengo lleno y la limpio a mano para hacer otra cosa. Ahora con la pandemia, que estoy yo más tiempo en casa y estoy ocupándome yo más un poco de lo que es el tema de lo que es cocinar en sí. Pues la uso muchísimo. La uso muchísimo. Y voy, mi mujer, que es bastante hábil buscando recetas. Ah, mira, he visto esta receta. Pruébala. Perfecto. Es decir, yo, hombre, sí utilizo mucho la sartén a veces para salteado. Me voy a hacer un revuelto de algo. Pero casi todo lo hago en la Thermomix. Entonces, que son 1.000 pavos, sí. Claro que son 1.000 pavos, que es dinero. Pero que lo he amortizado y que lo he aprovechado. Totalmente. Totalmente. Y que luego ya, una vez que te acostumbras a cocinar, si pierdes un poquito de tiempo buscando recetas, luego el otro problema que tienes con la Thermomix es que te estanques. Es decir, que siempre hagas las mismas recetas, te aburras y al final pasas a otras cosas. Pero si eres inquieto, te metes en velocidad cuchara, si no quieres gastarte el dinero de la suscripción en la Cookie Doo, te pones ahí a mirar recetas, que van saliendo recetas nuevas. Y tú te haces un menú de una semana o te pones ahí a hacer tupper de comida y para llevártelo al trabajo y comes y otra cosa, comes bien. Yo ahora, pues, por ejemplo, yo el horno es una cosa que no he usado mucho. No he usado mucho el horno. Pero ahora que hacer un bizcocho es tan fácil, que es básicamente meterlo todo, darle al botón de mezclar y luego al horno, hago unos bizcochos que flipas. Y es lo más tonto del mundo. Así que amigos, esta es mi experiencia. Esto es tecnología, ¿eh? Esto es tecnología. Hasta que aparezcan las máquinas compiladoras de carne, de compiladoras de alimentación, donde meten los cartuchos, como aparece en la serie Upload, perdón, y dice, no, yo me he comprado un cartucho de grasa, otro de verduras, y luego ya la máquina de impresión de comida te hace una hamburguesa, te hace lo que tú quieras. Pues triunfas, triunfas. Así que súper contento con la Thermomix, me parece un invento maravilloso. Yo sé que Tolo, el señor camionero geek, pues él ha hablado de otros dispositivos de Zecotec, que me parece una marca interesante. Aquí pasa como todo, digamos que el estándar es Thermomix. Thermomix es la que primero llegó, tiene una base de usuarios grandísima, por lo tanto casi todas las recetas que hay son recetas pensadas para Thermomix. Pero yo he visto la Zecotec, que me parece que también es bastante interesante y la ventaja que tiene es que tiene un vaso más grande. He visto modelos de robots de cocina de Zecotec que en vez de 1,5 litro, 2 litros pueden tener 4 litros. Y dices tú, bueno, ya con eso un grupo grande de gente come. Ah, no has hablado, los arroces. Yo hago unos arroces espectaculares. Espectaculares. Por cierto, Lidl, bueno, esto estoy diciendo una obviedad, pero tengo amigos que tienen el robot de cocina de Lidl, la franquicia de supermercados Lidl. Pues por lo visto, ellos tienen un robot de cocina que es muy barato y que funciona de maravilla. Eso sí, por lo visto, hay tortas. Es decir, cuando Lidl lo pone a la venta, digamos que la demanda supera a la producción que tienen. Y tengo amigos que lo tienen. Ahora, por ejemplo, que me viene la compra de día online, el salmorejo, el gazpacho, bueno, eso sale espectacular. Sale espectacular. Un salmorejo básicamente lo que necesitas es una batidora, o sea que tampoco es que tiene mucho misterio el salmorejo. Y la Thermomix en sí, aparte de calentar, mezclar, pues es una excelente trituradora y tal, ¿no? Dice Bato, dice, lo que no entiendo es lo de la suscripción. Me parece un robo que tengas que suscribir para tener recetas. Bueno, esto lo he explicado mal. Obviamente, el tema de la suscripción no es solo suscribirte para tener recetas. La Thermomix, el modelo que yo tengo, que es el anterior, tiene una antena y tiene un pequeño ordenador, por decirlo así. Con lo cual, las recetas te las descargas en la Thermomix y la Thermomix te va guiando. Cuando yo no tenía el servicio de suscripción, pues básicamente lo que hacía es que me llevaba la receta que había conseguido de la página de Juani. Hay una tal Juani que tiene recetas muy buenas, por cierto. Y si no, de velocidad cuchara. Y me lo llevaba a Google Keep y seguía los pasos, ¿no? La ventaja de tener la suscripción de recetas es que como se conecta a internet, que por cierto tiene una gran pega, porque la conexión a internet es web, WEP. Con lo cual, si tú tienes un router bastante moderno, no va muy bien. Yo, después de tener muchos problemas y de darme cuenta de que el servicio de soporte de Thermomix, pues no saben de tecnología, porque básicamente te leen un papel, pues al final lo que hice es que la red de invitados de tu router, sabes que el router tiene una opción para la red de invitados, que es crear una red wifi, pero esta gente que se conecta al wifi de la red de invitados no tiene acceso a tu red de ordenadores. Bueno, pues esa red resulta que usaba el protocolo web, pues esa es la que he utilizado para que la Thermomix se conecte. Entonces la Thermomix se descarga la receta. Yo, por ejemplo, estoy con el ordenador, ¿no? O mi mujer, y vamos viendo recetas. Pues mira, esta semana vamos a hacer los fusilli, luego el salmorejo, luego no sé qué, luego esta receta que es nueva. Se mandan a la Thermomix y el servicio de Cookie, que es el nombre, pues tiene dos ventajas. Primero, que las recetas te las manda la Thermomix y luego ya tú desde la Thermomix sigues los pasos. ¿Está justificado, sí o no? Pues esto ya es un poco el uso que le des. Y lo segundo que tiene el servicio de Cookidoo es que si tú has seleccionado recetas en tu agenda, porque tiene un entorno donde tú tienes los libros recetas, todos los libros recetas de la Thermomix, tú dices, pues el lunes voy a hacer esto, el martes esto, tal. Tienes tu calendario, con lo cual te planificas en el calendario y luego tienes tu lista de la compra. Es decir, el servicio, que es un servicio web, desde el teléfono, desde el móvil, desde la tablet, pues tú ves que todas las recetas que has seleccionado implican una lista de compras. Luego tú quitas las cosas que tienes, porque a lo mejor tienes patatas, tienes pimentón, tienes aceite, empiezas a quitar cosas que tienes y luego tú ya te vas al supermercado con la lista de la compra de las cosas que necesitas para el mes, la semana o lo que tú hayas programado. Y eso a mí me resulta súper útil, súper útil. ¿Podría hacerlo manualmente? Sí, y me ahorraría, pues, es que no sé cuánto vale lo de la Cookidoo. Os lo voy a decir. La suscripción son 36 euros al año. Pues yo es de las cosas que, si os digo la verdad, lo pago con gusto. Son 36 euros al año, lo utilizo mucho y me resulta cómodo. Así que es una buena cosa. Así que, amigos, Thermomix, el gadget de los frikis aficionados a la cocina. Yo lo recomiendo. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que estáis en el directo. Señor Bato, señor Manuwire, señor Ernesto, gracias por estar aquí en esta tarde de domingo. Os deseo una feliz tarde de domingo y una muy feliz semana. Hasta pronto.